bosques son refugio para mi alma inquieta, un oasis de paz en medio de nuestra ajetreada vida. Hermosa, a veces dura, tu cultura florece en nuestros versos, en eventos y festivales que apaciguan nuestros miedos. Tu gente es justa, la esencia de buenas intenciones. Tus conspiradores se extinguen al paso de los justos, y tendrás tiempos más felices cuando se marchite la corrupción que tanto ofende a tus justos. En tus calles creamos historias y leyendas que generaciones postreras leerán con esperanza. Tus monumentos y museos nos dicen que la vida pasada fue tan álgida como la nuestra. La hospitalidad en ti escasea, pero cuando ocurre es generosa. Hugo Noel es Bumangués y en su abrazo cálido recibo el de todas tus casas, en él todas tus sonrisas, en él toda tu franqueza. Si a veces inesperada un homenaje a tus guerreros, los que destronaron imperios, seguir en ti floreciendo mientras aceptes mis versos en tu meseta siempre tibia. Y en tus bosques los de pan de azúcar.